Perdón, ¿nos conocemos? No sé si te acuerdes de mí. Yo fui tu amigo, compañero del salón. Tuyo. Siempre me robaste la atención y mi cariño. Fuiste un sueño de amor en mi destino. He estado pensando en ti, y es que aún, es que no logro olvidarte.